La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta ocasión desde la USBI Jalapa, en un día especial porque aquí en este lugar se está celebrando el Día Nacional del Libro y estamos realizando este control remoto. Y saludamos con mucho gusto a Ernesto Colinot, que viene comandando a este equipo de jóvenes inquietos, como siempre, en todos los eventos especiales de la Universidad Veracruzana. Ya los podemos ver transmitiendo de manera especial para Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a Ernesto Colinot, a Antulio García, a Edgar Alan Hernández, así como también a Elidet Oviedo, que se encuentra de nueva cuenta por acá, regresa a las filas de Radio Universidad, y Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto aquí en este día que es el número 9 del mes de noviembre del año 2017, en un jueves que estamos viviendo aquí en la USBI con un poco de frío porque viene entrando el frente frío número 9. Estará por aquí a lo largo de estas próximas horas avanzando por las costas de Veracruz, ya viene por Tamaulipas, entonces esta noche evidentemente será fría por esta zona, entonces pues les recomendamos que tengan mucho cuidado. Los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a Soledad Macías, que está recibiendo esta señal allá en Clavijero número 24, y pues como les comentaba, estamos aquí en la USBI Jalapa porque justo en este día se está organizando una serie de actividades con motivo del Día Nacional del Libro. Entonces, pues vamos a empezar aquí en estos momentos sobre lo que tenemos el día de hoy, que tenemos aquí algunas entrevistas. Y bueno, aquí hoy le comentaremos lo siguiente. Nacional del Libro a 369 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí vamos a platicar con Ana María Salazar, que es la directora general de bibliotecas de la universidad. Platicaremos también con Olivia Jarbio, que es parte del programa importantísimo de promoción de la lectura aquí en nuestra universidad, y con Martín Páez, que es el director de la USBI Jalapa. Eso lo estaremos dentro de un momento con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Un recorrido por el campus. Realizamos nuestro recorrido por el campus, lo cual hoy nos da mucho gusto porque salimos de las cabinas de Clavijero 24 y estamos aquí en la USBI, justo porque el 12 de noviembre se celebra en nuestro país el Día Nacional del Libro, donde el material de estudio, profesión, así como el de superación personal, son los más leídos por los mexicanos, de acuerdo con las encuestas que se han realizado recientemente. La conmemoración de este día, del 12 de noviembre, pues se debe principalmente por el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta celebración inició por 1979, por un decreto del entonces presidente José López Portillo, y la fecha se decidió por el natalicio de la poetisa del siglo de oro de la literatura en español, Sor Juana Inés de la Cruz, que aquí hay un problema con su nacimiento. Algunos dicen que nació en 1648, otros en 1651, y vive Sor Juana Inés de la Cruz hasta 1695. Suelen realizarse actividades como regalar libros, mesas de lectura y conferencias en toda la República. Una de las actividades que hay en este día, organizados por la editorial de la Universidad Veracruzana, es el remate de libros, que por cierto, desde que inició a las 10 de la mañana, ha estado muy concurrido, y no deja de haber jóvenes que vienen por sus libros. Estamos de hecho a unos cuantos metros donde se está celebrando el remate de libros, y está muy bien. Entonces, con motivo de este Día Nacional del Libro, es como estamos aquí transmitiendo desde la USB Jalapa. Son las 14 horas con 8 minutos en estos momentos. Y vamos a tener ya nuestros primeros invitados que se encuentran aquí. Vamos a dar la bienvenida a Olivia Jarbio, que es ya una amiga conocida de hace mucho tiempo. Olivia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Germán. Qué gusto estar con ustedes ahora. Igualmente, ahora venimos para acá, ahora no fuiste a las ahora cabinas, no fui para allá, ¿verdad? Radio. Bueno. Primero, nos da mucho gusto, Olivia, que el programa de promoción de la lectura haya sido reconocido en los programas de calidad de posgrado. Sí, ese es un logro muy importante del que estamos también muy contentos, ¿no? Es un trabajo fuerte, un trabajo en el que participa mucha gente, y yo creo que el reconocimiento pues nos da gusto a todos y seguramente a los miembros de la universidad, porque pues es un referente, ¿no? Finalmente es una actividad que no se desarrolla de manera formal dentro de las demás universidades, y creo que el que la Universidad Veracruzana lo esté impulsando pues es un gran mérito, un logro. Además, pues tú que has estado desde el principio de esa especialidad. Sí. Antes de que fuera especialidad ya estabas haciendo actividades en fomento de la lectura. Sí. Pues es para ti una satisfacción muy especial, ¿no? Sí, sí, porque el programa inicia en el año 2006 y es un programa que inició haciendo muchas actividades, las actividades tradicionales que se hacen para formar lectores, pero después, a partir del año 2013, empezamos a conformar ya un programa académico que tuviera la finalidad de formalizar la formación precisamente de las personas que se van a dedicar al fomento a la lectura. Así es, y bueno, también vale la pena, aunque ya lo hemos platicado, pero resaltar que no existe esa especialidad en todo el país. No, es la única. Son pocos los espacios, es la única con estas características, sobre todo que tiene el objetivo de formar a personas que se dediquen a hacer programas de promoción de la lectura en todos los ámbitos, en cualquier ámbito social. Y el reconocimiento que da el CONACYT precisamente lo da por ser un programa innovador y, bueno, por los resultados y los indicadores que ellos regularmente miden y en los que hemos cumplido, y que, bueno, eso nos ha acreditado a pertenecer ahora al cuarto nivel, que es el último de reconocimiento del CONACYT, que yo estaba muy contenta al principio, pero ya después de ver a todo lo que nos comprometemos, ya como que me da un poco de miedo, pero bueno, es trabajo, sí, seguro que sí, pero sí, es mucho trabajo para poder permanecer en ese nivel. Sí, eso te iba a comentar justo, ¿no? Que sí. Este paso que dieron para ser reconocidos como programa de calidad por el CONACYT, es realmente vertiginoso. Muy rápido, sí. Porque no, regularmente es un proceso que va en consolidación, va haciéndose una evaluación, y de repente ya pasaron al último. Al nivel. Último, sí, son cuatro niveles los que el CONACYT reconoce. Uh-huh. Y nosotros entramos en el 2014 en el primer nivel, que se llama de reciente creación. Uh-huh. Entonces, ahora que fuimos, nosotros teníamos el objetivo de pasar al siguiente nivel, que era de desarrollo, porque pasar de un nivel a otro es difícil. Uh-huh. Y siempre son logros importantes el que a uno lo ubiquen en el nivel siguiente. Entonces nuestra meta era esa, llegar al nivel de desarrollo, pero pues no, ya nos fue tan bien que nos pasaron al último nivel, o sea que nos brincamos dos niveles más y ya nos pusieron en el máximo nivel. Lo cual pues empieza a visorarse que esa especialidad puede convertirse en maestría. Sí, ese es el objetivo, porque nosotros tenemos una relación muy fuerte, muy estrecha con universidades de España, sobre todo con la de Salamanca y la de Cádiz, y ellos lo que quieren es que integremos un programa que se dé en esas tres universidades, o sea que un tiempo podamos iniciarlo aquí, después que los estudiantes viajen a Salamanca y después que se vayan a Cádiz, para completar todo el proceso de formación en esta área. Sin embargo, en España no existe esta forma de especialización, sino que ellos tienen a partir del nivel de maestría, después de la licenciatura se van a la maestría y después al doctorado. Entonces tendríamos que crear la maestría para que este programa pudiera funcionar en las tres universidades. Entonces yo creo que ese es nuestro objetivo a mediano plazo, es lo que vamos a empezar ya a trabajar para poder consolidarlo y hacerlo. Incluso ahora que fuimos a evaluarnos al CONACYT, se los comentamos a los evaluadores. Y ellos nos decían que sí, que ellos estaban seguros de que el programa ya podía trascender a hacer la maestría, y que lo único que nos sugerían era que no cerráramos la especialización, porque como ya estaba tan bien consolidado, pues que se iba a ser una lástima perder toda esta experiencia para hacer otro programa de otro nivel. Entonces, claro, estamos en esa valoración, porque pues implica más trabajo tener los dos programas, participación de más profesores, pero bueno, seguro lo vamos a poder hacer. Cuando iniciaste hace 10 años, un poco más de 10 años, ¿te imaginabas llegar a este punto? No, jamás. No, la verdad que no. No, nunca lo pensamos porque, bueno, para empezar, siempre esta actividad la empezamos a desarrollar porque nos gustaba. O sea, era solamente como nuestra pasión, nuestro gusto por estar leyendo y haciendo talleres. O sea, empieza de un gusto solamente, de una actividad que incluso hacíamos como extra a nuestro trabajo, ¿no? Y no, la verdad nunca pensé que podríamos ir escalando de esta forma, pero lo que sí es cierto es que creo que cuando se lanza una convocatoria con estas características, hay mucha gente que la recibe bien. Entonces, eso quiere decir que en el ámbito de la educación superior también hay gente que se interesa por el tema, hay muchos lectores. Hay muchos que no leen, pero también hay mucha gente que sí lo hace. Y entonces cuando ven la posibilidad de poderse acercar a un grupo de personas que están en la misma dirección, pues es maravilloso, porque la verdad así es como hemos conformado este programa, de gente lectora que al ver que estamos haciendo ese trabajo se acerca para hacerlo. Claro. Y gracias a eso es que se han obtenido los resultados que se han tenido. Muchas felicidades, Olivia. Gracias, Germán. Bueno, aquí trajiste a algunos jóvenes también para platicar con nosotros. Está Edna Laura también. Y Edna Laura también, que ha sido también la fundadora de todo esto. Sí, también ha estado desde los principios de este proyecto. Y entonces, pues vamos a hablar con ellos. Justo en este día que estamos hoy recordando el Día Nacional del Libro, que bueno, les decimos el Día Nacional del Libro es el 12 de noviembre, así pero es domingo, entonces hoy decidimos que fuera el 9 por nuestras actividades mismas de la universidad. Hoy organizaron un rally de autores, ¿no? Así es, sí. Y en este rally de autores participó Aarón Muñoz. Sí, que Aarón, aquí se encuentra con nosotros. Aarón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú perteneces a este grupo de especialidad de la promoción de la lectura. Sí. Es la quinta generación, justo. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo te va? Muy bien, estamos muy contentos por la actividad que acabamos de terminar. Platícanos esta actividad, que es el rally de autores, ¿de qué se trata? Bien, pues fue una actividad que se realizó durante 4 estaciones, en las cuales cada una de las estaciones los estudiantes tenían que pasar pruebas para descubrir fragmentos y nuevos autores. Cada una de las estaciones pues tenía características diferentes, y al final se les regalaba un libro como premio de la colección Biblioteca del Universitario. Ah, muy bien. Vimos que andaban por toda la USBI, ¿no? Sí, el objetivo era de que recorrieran las instalaciones de la USBI, también para que conocieran este complejo de la Universidad Veracruzana y se comprometieran más con lo que es la biblioteca. ¿Y quiénes participaron en ese rally? En el primer encuentro participamos Miriam Becerra, Daniela Bocanegra, Isela, Mariana Velasco, Elías Aguilar, Erandia Adame, Michelle y yo. Todos estudiantes de la especialización en promoción de la lectura. O sea, de alguna forma era como un examen, ¿no? Para ver cuántos saben de autores. Pues lo hicimos por placer, porque es algo que queríamos llegar a los jóvenes, porque realmente nuestro objetivo es fomentar la lectura por placer. Y aquí está también Michelle Macías. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También formas parte de la quinta generación de la especialización en promoción de la lectura, ¿no? Sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, este rally lo van a repetir a las 4:30 de la tarde, ¿no? Sí, es correcto. El rally lo dividimos en dos grupos, ¿no? El grupo de la especialización nos dividimos en dos, hicimos las dos turnos, el matutino y el vespertino. Así esperando es. Llegar a más personas. Por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahorita y quiere venir al rally, ¿pueden venir? Claro, los invitamos a todos a partir de las 4:30. No tenemos horario de inicio. Conforme vayan llegando desde las 4:30 hasta las 6:00 p.m, pueden empezar en el lobby aquí de la biblioteca, en la sala 1, es la primera estación, y ya de ahí les irán dando las pistas para que puedan terminar todo el recorrido. Sí, yo los anduve buscando y me perdí. Los días se me habían ido cuando estaba buscándolos. Pero es a lo largo de todo el edificio de la USB, bueno, parte del edificio, ¿no? Sí, sí, tienen que encontrar la estación. Les dimos algunas pistas, pero también, como dijo Aarón, para que puedan conocer todo lo que pueden aprovechar, ¿no? Hay veces que vienen como con un objetivo, vienen a buscar algún tema en particular, vienen por cuestiones de estudio y no se dan la oportunidad de darse una vueltita a ver qué más encuentran, ¿no? Claro. En una pista mencionábamos a Germán Dehesa, y bueno, hay chicos que sí están como enterados, pues, de que está la colección, pero ellos buscaban un estante de Germán Dehesa, ¿no? Y nosotros los mandábamos a la imagen. Entonces, bueno, es parte del juego, de la diversión del rally, pero también la intención que conozcan todo lo que pueden disponer, ¿no? Todo lo que pueden aprovechar aquí en la USB. Por supuesto. De hecho, entrando por la USB, a mano derecha está el puerto número 1, ¿no? Sí, ahí van a ver unos banderines, van a ver el cartel que está invitando el rally de autores, y ya de ahí los números, todas las estaciones están marcadas, pero no están tan visibles. El chiste es que se esfuercen y busquen. Así es, perfecto, muy bien. Edna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes. Si no venimos aquí, ya no vas a la radio, ¿verdad? Vamos a tratar de empezar a visitarlos otra vez, porque sí tenemos muchas cosas que compartir, sí, y además aquí uno se siente en casa con ustedes, ¿no? Sí, sí. Realmente estamos muy contentas de que puedas apoyarnos en la transmisión de lo que están haciendo los chicos de la quinta generación. Aprovecho para felicitarlos porque son un grupo de chicos con mucha creatividad, con muchas ganas para realizar cosas. Tuvieron mucho éxito, fueron más de 38 personas las que estuvieron en este momento, en ese rally, que se llevaron un libro. Entonces, pues bueno, nos sentimos muy satisfechos de ver cómo la gente se emociona, participa y está aquí. Platicábamos con ellos que si esto se hiciera en otras facultades, a lo mejor empezábamos a cambiar un poco la dinámica de lectura de los chicos. Ellos a veces no se acercan, tienen miedo, piensan que las cosas son muy rígidas, y nosotros estamos estudiando para demostrarles que hay otra forma de leer. Así ¿no? es. De hecho, el trabajo, el proyecto que realizan ustedes va en contra de las estadísticas de este país, ¿no? Porque, como bien sabemos, leemos poco a nivel nacional, ¿no? Y regularmente se marca entre 2 y 3 libros al año aproximadamente. Pero Olivia pues ha hecho aquí un trabajo, usted tú también, Edna, donde cuando menos nuestra universidad va arriba de ese porcentaje, ¿no? Sí, ya Olivia les va a dar por ahí una noticia pronto de una segunda encuesta, una evaluación que está haciendo, donde eso también a nosotros nos motiva a seguir adelante, porque luego dices, ¿cómo mido, cómo compruebo que realmente lo que se está haciendo está teniendo impacto? Y créeme que ay, Olivia les presentará este trabajo, estos resultados, donde el trabajo de todos estos chicos se va viendo reflejado. Ellos llegan a sectores de la sociedad que jamás nos imaginamos. En esta ocasión, por ejemplo, el trabajo de Michelle abarca a la comunidad del Lencero, el tuyo, Aarón, a los estudiantes de FECAS. Hay gente que está trabajando con personas que tienen problemas auditivos, sordos, en escuelas, ¿en dónde? Adicciones, vaya, llegan a sectores que jamás nos imaginamos. Entonces, realmente sabes que es un gran compromiso el que tienes, pero es mucha la satisfacción al ver que se puede trabajar con la gente. Claro, no, eso es algo realmente muy importante, que va más allá de una buena voluntad, ¿no? Es toda una estructura que han realizado en cuanto a un conocimiento y valoración del libro, ¿no? Olivia. Sí, yo creo que lo que dice Edna es muy importante. Efectivamente, uno de los plus que tiene el programa universitario de formación de lectores, pero de manera particular la especialización, es esa vinculación con muchos sectores sociales. Y creo que cumple con los objetivos de la misma universidad, de poder llevar hacia todos los sectores que no pueden estar aquí dentro de la universidad, todo lo que vamos trabajando. Y qué mejor que la formación de lectores, ¿no? Que es una tarea que creo que en este país está como pendiente. Entonces, pues es una manera de contribuir, sobre todo como universitarios, con ese objetivo. Justo ahora usamos una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: yo no leo por leer, para que vean que leo para conocer otros mundos. Sí, claro. Lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, claro. Pues, Olivia, pues muchas gracias, Olivia Harvey. No, gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias que siempre nos reciben, que siempre nos dan espacio y que además sabemos que ustedes comulgan de manera completa con todo el trabajo que se viene realizando en el programa. Así es que muchas gracias, Germán. Laura, pues muchas gracias. A ustedes y felicidades, adelante. Gracias a Michelle Macías también, muchas gracias, Michelle. Gracias, los esperamos a las 4:30. Y gracias a Aarón Muñoz, a las 4:30 aquí en la USB, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces tienen tiempo de ir por una torta y regresar, ¿no? Bueno, muy bien, son las 14:23, gracias. Para tener en cuenta. Justo hablábamos de estas encuestas y bueno, si se suman las dos últimas categorías en cuanto a quienes leen aquí en nuestro país, el 63.5% lee material que no se considera propiamente literatura por muchos, no obstante la cuarta parte consultó libros de consulta general y en menor medida con el 6.9% manuales, guías o recetarios. Otros de los que leen aquí en nuestro país, el 0.4% de acuerdo con esta encuesta que hizo nuestra universidad, es lo que así se habla. Un dato más está vinculado a las nuevas tecnologías, aunque estas no influyen todavía en la manera tradicional de disfrutar la lectura. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy, también sobre las nuevas tecnologías en cuanto a los libros. Pues el 88.2% de encuestados dentro de este trabajo, en ese ejercicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo hizo en la vía impresa y apenas el 7.9% de esta encuesta la respondió a nivel digital. Por ambos formatos respondió entonces 3.9%, es decir, en este país los que leen en cuanto a libros impresos o medios digitales son el 3.9%, son las 14:25. Bueno, continuamos aquí con nuestras entrevistas y estamos aquí también con una muy vieja conocida que también era colaboradora de Voz Universitaria. Pero sí, como ya empezó a ir a otros espacios, pues ya. No, Germán, es que no me has invitado a colaborar Salazar en el programa otra vez. Ana María Salazar, directora general de Bibliotecas de la Universidad. ¿Cómo estás, Ana María? Pues muy contenta de saludarte, como siempre agradeciendo a Radio Universidad su presencia aquí en el evento de el Día Nacional del Libro, aquí en la USB. Y pues encantada de verlos otra vez, como sí, cada año, bueno. Me da gusto. Además, ahora en tu labor, que bueno, te conocíamos aquí siempre en las actividades de la USB Jalapa, pero ahora abarcas todas las bibliotecas del estado. ¿Qué ha pasado en este tiempo que has estado al frente de las bibliotecas de la universidad? Bueno, pues hemos tenido un repunte en servicios, tanto in situ como virtuales. Uh-huh. Eso es importante subrayarlo porque, bueno, ahora hemos complementado los servicios de libros en texto, la consulta de libros in situ con la biblioteca virtual, y eso nos ha permitido también consolidar los programas de estudio y las acreditaciones en las diferentes regiones. Ahora hace unos días tuvimos la certificación de las ingenierías y por supuesto estuvimos muy al pendiente de que se lleve a cabo todo como debe de ser y dando a conocer también los certificadores de la riqueza en torno a los recursos documentales que tenemos en los acervos. Así es, de hecho, pues hemos visto todo este crecimiento que ha habido en los últimos años en las bibliotecas de la universidad. Trabajo que inicia con Diana Ortega, que así es, la recordamos siempre. Diana González Ortega, perdón. Así es. Siempre la recordamos y que tú lo retomas y va ampliándose. Pues, sí, y también, bueno, tenemos un reglamento ahora del sistema bibliotecario muy sólido, uh-huh, donde bueno colaboraron muchas dependencias y mucha gente interesada en los libros, la dirección obviamente de administración y finanzas, por supuesto la dirección de recursos materiales, estuvo también la oficina del abogado, nosotros. Bueno, realmente es un reglamento fuerte para declarar al libro patrimonio de la Universidad Veracruzana, es un bien mueble ya, le estamos dando su importancia, esta importancia que merece, ¿no? Y también estamos incorporando ahora la parte digital de las tesis, que ya se tenía que con la doctora González Ortega, como lo has mencionado, y estamos ahora buscando ya uniformar datos para integrarnos al repositorio nacional. Y formamos parte también de la red de bibliotecas del sur-sureste, donde bueno la dirección de bibliotecas de la Universidad de Veracruzana pues es la más fuerte de esta región y que consolida los servicios gracias a todo el apoyo de los bibliotecarios. Esto te lo subrayo, Germán, porque sin los bibliotecarios de las regiones no podemos dar este servicio, no tenemos esta interacción entre el conocimiento y los estudiantes. Ellos son la parte intermedia, ¿no? De ellos dependemos mucho, inclusive claro, para estas acreditaciones. ¿Qué significa bibliotecarios de las USBIS y de las facultades e institutos? Sí, tenemos 54 bibliotecas, incluyen las USBIS, y son también bibliotecarios de las facultades y los institutos de investigación. Eso es una fortaleza de la Dirección de Bibliotecas, los recursos humanos. Uh-huh. Y muchos de ellos también han sido formados como licenciados o como médicos. Tenemos bibliotecarios de muchos tipos aquí que ahora trabajan y colaboran con nosotros, y nos alegra eso porque de alguna manera es gente ya también preparada y preocupada por sus acervos. Que tienen un gran conocimiento además. Voy a hacer un paréntesis hablando de bibliotecarios y de personajes que aman los libros y viven para los libros, son de los libros. Pues recordamos a nuestro buen amigo Eugenio Palomo. Así es. Que acaba de fallecer en estos días. Así es. Que era un personaje realmente increíble. Sí. Se sabía todos los libros. Yo no sé cómo le hacía para leer todos los libros, pero tú le consultabas algo y te lo... No solamente te decía qué libro era el más importante, sino que te ampliaba el conocimiento con otros libros relacionados con el tema, ¿no? Sí, bueno, yo lo conocí poco. Pero bueno, las veces que interactuamos fue realmente una persona que nos dejó muchas cosas importantes en torno al conocimiento de las editoriales que manejaba, porque también eso es importante comentarlo. Muchas de esas personas que acostumbran vender libros de uso, etcétera, se van haciendo con el tiempo, y él tenía una gran experiencia y con gran facilidad nos podía identificar cambio de nombres editoriales o títulos en particular, a veces muy raros de encontrar. Realmente, pues es una gran pérdida para el mundo cultural de Jalapa. Totalmente, él en sí era una biblioteca. Así es, sí, así es. Es en toda la extensión de la palabra. Sí, y es un hombre, era un hombre muy formal, sí. Y muy muy noble, muy atinado en sus comentarios también. Y aparte, luego yo iba caminando en la calle, me detenía para platicarme de algún libro, y luego me daba el libro sobre radio. Mira, me conseguí ese libro de la radio y te lo voy a dar a ti. Ah, mira. Entonces, yo digo, pues muchas gracias, Eugenio, ¿no? Pero ¿cuánto te debo? Y me decía, no, nada, este libro es para ti. Sí, muy De esa generosidad era Eugenio, ¿no? Sí, gente que ama los libros, definitivamente. Sí, sí. Y ese amor por los libros nace aquí en las bibliotecas, Germán. Entonces estamos muy contentos de participar y de celebrar hoy en la USBI, pues el inicio de muchas actividades que se van a llevar a cabo en las dependencias de la universidad. Y concretamente te voy a hacer la invitación de esta, a los radioescuchas, sobre el programa que tenemos para la Unidad de Humanidades aquí en Jalapa. Y distintamente en las regiones, cada biblioteca va a hacer algún determinado actividad relacionada con esta fiesta del libro, pero en particular esta de Humanidades, porque bueno, vamos a dar 4 días, y esos 4 días debo de agradecer mucho la presencia de Difusión Cultural, que ha estado apoyándonos ahí, por supuesto la dirección del área académica de Humanidades, cuya encabeza el maestro José Luis Martínez Suárez. Y por supuesto, nosotros a través de la Biblioteca Carlo Antonio Castro, que lleva el honor del maestro Carlo Antonio, esta biblioteca. E iniciamos las actividades, por supuesto, el día 13 de noviembre con la colocación del stand de la editorial de la universidad. También agradezco mucho a la dirección editorial, porque pues nos van a colocar aquí el stand del Gran Remate de Libros. Entonces va a estar fuera de la Biblioteca de Humanidades, va a estar ahí en el vestíbulo. Y la inauguración en concreto va a ser a las 12 del día en la parte del vestíbulo del Salón Azul, con una exposición que se llama Miradas, que presentan varios estudiantes, y esperamos ahí la presencia de los consejeros del área de Humanidades, porque bueno, queremos que sean ellos los que nos apoyen a inaugurar esta exposición. Por supuesto, a las 10 tenemos en el Auditorio Jesús Morales la presentación de un libro que se llama Breve Crónica de las Cédulas Reales de Jalapa y su reconocimiento internacional de la UNESCO 2016, que escribió pues el ahora cronista oficial de Jalapa, Vicente Espino Jara. Después tenemos a las 12 presentación del libro Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa, el estridentismo, que presenta el autor Julio César Martínez, obviamente el maestro José Luis Martínez, el doctor Nefren Ortiz y el maestro René Cabrera. Aquí coordina pues la Dirección de Humanidades. En la biblioteca pues los vamos a tener a ustedes de invitados. En la biblioteca Carlo Antonio pues entra Voz Universitaria. Y por la tarde tenemos el magnífico concierto de Sandra Lora y Pepe González en el Auditorio Jesús Morales. Es un concierto didáctico que yo invito pues a, no, a la gente que no nada más es de la UE, mucha gente que vive en los alrededores de la Unidad de Humanidades, es este vínculo con la sociedad que tenemos, que pues si tienen hijos, que les gusta el canto, que mira, yo creo que con Sandra, Lori y Pepe González van a aprender, vamos a aprender muchísimo, porque siempre es gente muy abierta a participar y enseñarnos, ¿no? Se la van a pasar bien. Además, todos. Siempre tengan en cuenta el punto de vista de Pepe González. Así es, ¿no? Entonces es eres sarcástico, Germán, pero los extrañamos los sábados, eso te lo digo aquí. También tenemos en el Salón Azul por la tarde de este mismo lunes otro evento que se llama Cómo funcionar experiencias para borrar fronteras y nutrir la cultura científica con la ciencia y el hombre. Es un diálogo aquí entre Gilberto Silva, Edgar Aguilar y Aida Pozos. Es muy interesante porque el maestro Manuel Martínez nos ha apoyado mucho también. Un saludo también a él, que ahora es difusor, pues es el coordinador de esta área. Y nos presenta, pues también esperemos, la revista de La Ciencia y el Hombre, el número 3 que sale también. Es muy importante comentarlo porque estamos haciendo mucha difusión de las publicaciones de la universidad. Y además, permíteme decirte que han venido mejorando mucho la revista. Este número reciente es realmente una obra de arte de diseño, ¿eh? Pues nosotros aquí tenemos la primicia de anunciarlo. Sí. Espero que el maestro Manuel nos esté escuchando y nos obsequie algunas el lunes. Que además los obsequia, todas las revistas las obsequian, ¿no? Así es. Y por la tarde, ya para cerrar, tenemos a las 7 de la noche también otra presentación didáctica, nada menos y nada más que del ballet folclórico de la universidad. Si tienen, bueno, chicos que les gusta el folclor, que quieren aprender las técnicas para el zapateado, es muy bonito que se unan, porque realmente sí están apoyándonos mucho en difusión cultural ahora con estas actividades. Continuamos los martes, el martes 14. Ya vamos a tener también un programa aquí de RTV, también de radio, que van a estar ahí con este programa que se llama Central de Abastos, Libros, Legumbres y Algo Más. Y a las 5 de la tarde vamos a proyectar una película en el Auditorio Jesús Morales, es La Teoría del Todo, ¿no? La película biográfica de Stephen Hawking, que bueno, es muy buena selección. El miércoles 15 entramos con Los de Aquí Cuentan, que coordina Claudia Carrión, a las 12 del día en el Auditorio Jesús Morales. A las 12 también tenemos en el aula Librado Basilio la presentación del libro Muralismo en Jalapa, Reducto de la Revolución Muralista en Jalapa, del Conaculta IBEC, es una coedición. Y bueno, presentan Melchor Peredo y José Luis Martínez. Y tenemos a las 5 de la tarde la presentación del libro de Héctor Javier, que es un muy buen libro, es una edición preciosa. Además, acaba de recibir el premio de la CANIEM. Así por es. Arte editorial, ¿no? Y bueno, van a estar nada menos y nada más que, pues por supuesto, el director de la editorial de la universidad, Edgar García Valencia, con Wilber Arriola y Claudia Domínguez. Entonces van a estar aquí con nosotros. El jueves 16 en el Auditorio Jesús Morales cerramos a las 5 de la tarde con una charla de literatura mexicana, y así se llama, Literatura Mexicana y la Frontera Americana, por el doctor Alejandro Pulido Antonio, y modera Héctor Leonel Reyes. Entonces esperamos una pequeña carta que iniciamos a partir de este año. Con la idea de que el próximo se vuelva a replicar en el área y paulatinamente iremos abriendo más espacios a través de las bibliotecas. Entonces, además, hace rato dijiste algo muy interesante, que en las demás USBIS o las más librerías o bibliotecas, perdón, de la Universidad Veracruzana también hay actividades. Sí. Y yo creo que debería de expandirse el Día Nacional del Libro en todo el estado de Veracruz, ¿no? Sí, realmente nos aprovechamos para hacer muchas actividades. Algunas, por ejemplo, en la unidad de Arcosur van a hacer actividades en la biblioteca junto con pedagogía. Cada año nos apoyan ahí, estamos interactuando, no precisamente ya que sea el día 12, sino en el transcurso de la semana. Estudiantes extranjeros también va a tener algunas lecturas con los grupos de extranjeros que vienen ahora de posgrado, van a empezar a participar. Realmente es una fiesta del libro. USB Veracruz también, por supuesto, va a tener en el Reflexionario Mocambo actividades, USB Taxotitlán, y también tenemos, por ejemplo, en Medicina Veracruz, tenemos un pequeño grupo de lectura que se llama Charlas de café y galletas, y se reúnen varios chicos de medicina a leer, y entonces, bueno, tenemos muchas actividades de lectura en las bibliotecas de la universidad. Sabes que nos da mucho gusto, ¿te acuerdas? Porque tú participabas desde ese momento. Cuando iniciamos este día en la editorial, en ese pequeño espacio donde teníamos, y ha venido creciendo también en Jalapa, ya así hay es. más libreros que celebran este día en diferentes momentos. Entonces ahora vemos que se va expandiendo, qué bueno. Sí, bueno, con ahora la dirección editorial, que bueno, trae una exposición magnífica que está aquí en la USB, que es digna de verse, y que nos han dicho el director de la editorial que la vamos a llevar a las regiones, particularmente a las USBs, bueno, porque es importante que conozcan toda la labor editorial de la universidad. Entonces, es realmente una fiesta muy bonita, que sí, que nos da mucha alegría verlos. Son de casa la gente de la editorial y, por supuesto, la gente de Radio Universidad aquí en las bibliotecas. Pues muy bien, Ana María Salazar, directora general de bibliotecas de la universidad. Muchas gracias. Entonces, el lunes nos vemos también. Lunes nos vemos. Empezamos a las 9 con el gran remate de libros de la editorial de gobierno, afuera de la biblioteca Carlos Antonio Castro, ahí en Humanidades. Empezamos las actividades y el programa en general lo pueden consultar en www.ub.mx/dgbv. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, tu hospitalidad o la hospitalidad de ustedes para estar aquí en la USB. Bueno, son en estos momentos las 14:38. Para tener en cuenta. Ahora sí les comentamos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, esa realizada en el 2015, en México el promedio por habitante es leer por placer y abarca aproximadamente al año 3.5 libros, según esto dice la encuesta, en todo el país. En tanto, el módulo sobre lectura, levantado durante los primeros 20 días de mayo anterior en 2.336 viviendas del territorio mexicano entre mayores de 18 años de edad, indica que el 47% afirmó leer al menos un libro en los 3 meses previos a esta consulta que hizo el INEGI. Asimismo, el 43.6% de entrevistados que se declaró ser lector prefirió el tema de literatura. Pese a ser el mayor porcentaje, 32.1% optó por libros de texto o de uso universitario, es decir, relacionado a sus estudios profesionales, y por lo tanto puede considerarse como lectura obligada. También el 31.4% se inclinó a favor de libros de autoayuda, de superación personal o religiosos. Es lo que arroja esta Encuesta Nacional de Lectura y Escritura realizada en el 2015. Son las 14:40. Vínculos. Y ahora estamos con Martín Páez. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por tu apoyo. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues aquí, continuando con la fiesta del Día del Libro, tenemos todavía bastante gente aquí en la biblioteca adquiriendo libros en el gran remate. Y esperemos que sigan viniendo los alumnos. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde con el remate y vamos a tener más actividades. Perfecto. Para hoy. No mencionamos que eres el director de la USB Jalapa. Así es, el director general de la USB Jalapa, tomando el lugar que tenía la maestra Ana María Salazar ahora. Así es. Tengo un año prácticamente al frente del edificio. Así es. Fíjate, ahorita que mencionas del remate de libros, desde que inició a las 10 de la mañana, es más, al 10 para las 10, ya estaba lleno el espacio de varios estudiantes empezando a comprar libros. Sí, sí, es cierto, eso me dio mucho gusto porque todavía no empezaba la inauguración del evento de hoy y ya estábamos rematando libros con gran pues muchos usuarios, ¿no? Ya estaban aquí presentes comprando libros, que bueno, nos da gusto que sea un beneficio para la universidad esta compra de libros, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, ya nuestros compañeros de la editorial fueron por más cajas, para más libros, porque ya están acabando. Sí, bueno, y apenas vamos a la mitad del evento, ¿no? Vamos a esperar a que nos sigan acompañando los alumnos. Una invitación a todo el mundo que siga participando en esta adquisición de libros. De hecho, ya vimos aquí a nuestro compañero José Luis Reducindo, el fonotecario de Radio V, que anda aquí comprando libros. Entonces, sí, todo el mundo se acerca a comprar libros, qué bueno. Sí, es que hay muy buenos títulos y están a 5 y 10 pesos. Claro, claro, hay que aprovechar estas ofertas. Digo, al final de cuentas es parte de nuestro acervo que hay que conservar y me da gusto que vengan a adquirirlo. Y además, ya hace rato lo mencionó Ana María Salazar, hay una exposición con motivo de los 60 años de la editorial de la universidad, donde por primera vez estamos sacando los libros históricos de la editorial, ¿eh? Primera vez para la exposición de la gente. Sí, sí, es algo muy importante que se hayan sacado estas colecciones. Digo, más que nada la forma en que se vino haciendo el documento, ¿no? Tenemos los borradores con las correcciones, sí, originales, correcciones a mano en escritos a máquina de escribir, y después tenemos ya con el comparativo con el libro actual, ¿no? Cómo cambia todo el esquema. Es algo muy importante para que los alumnos conozcan cómo se crea un libro, ¿no? No es nada más el hecho de que está en la estantería y punto, ¿no? Sino hay un proceso atrás que aquí se ve plasmado en esta exposición. Sí, está muy bien, porque además podemos ver entre los manuscritos a el de Heraclio Cepeda, de Benzulul, ahí está, y también de Sergio Galindo, también está ahí uno de los libros, que el último que hizo justo, está ahí un manuscrito, y pues para nosotros nos da emoción verlo, ¿no? Sí, sí, claro, y además no solamente ellos, ¿no? Sino toda la colección que tenemos de ficción, una colección muy completa de materiales de sus inicios de la editorial, ¿no? 60 años son bastante tiempo y hay que darlo a conocer. Sí, además es un recorrido rápido por los libros de la editorial, desde los primeros hasta los libros que se pueden ver en línea, ¿no? Los libros electrónicos. Claro, y cómo va cambiando, ¿va? Las cosas. Antes todo era papel, ahora todo es la mayor parte de los ejemplares son electrónicos, pero bueno, no hay que perder el gusto por la lectura del documento impreso. Así eso es algo muy importante. Hay que hacerles la invitación a todos los usuarios que, bueno, la biblioteca está abierta, tenemos un acervo muy grande que pues lo pueden consultar todos los días hasta los sábados, no tienen la facilidad de venir los sábados de 10 a 5 de la tarde. Sí, de hecho, además los invitamos a que vengan a ver esta exposición que va a estar a lo largo de todo el mes, ¿no? Sí, estamos pensando que se quede por lo menos aquí hasta el fin de mes, sí. Esta exposición, y pues adelante, son bienvenidos a conocerla. Además, en esas exposiciones que hay aquí en la USB, está muy bien, está la exposición de la editorial. Todavía se encuentra la exposición de las calaveras ahí por acá. Qué sí, bueno que tenemos la exposición del pasado, presente y futuro del puerto de Veracruz. Maravillosa, una exposición muy grande, muy sí, bonita también, que nos apoyó la Dirección de Biológica Agropecuarias con APIVE. Está expuesta y va a estar hasta el día 22 de este mes. Entonces vamos a tener esto y próximamente también tenemos una exposición de FKs sobre la lectura, ¿no? Ah, mira. O sea que vamos cerrando prácticamente nuestro ciclo ya de actividades, ¿no? Que lo organiza Gina Sotelo, ¿no? Gina Sotelo, precisamente, la maestra Gina Sotelo es quien organiza esta exposición. Mira, quería detenerme un poco en la exposición que está a la entrada de la USB, que es de la historia del puerto de Veracruz. Así es. Desde que llega Hernán Cortés hasta lo que se está proyectando para el futuro del Así puerto. Así es, del puerto de Veracruz, lo que va a ser nuestro futuro puerto de Veracruz, ¿no? Que se le está inyectando mucha mucho dinero y más que nada la promoción que se le ha estado dando. Hoy en día los spots en radio son muy constantes sobre esta propuesta de desarrollo portuario, ¿no? Y aquí lo vemos plasmado en una exposición de 22 mamparas muy, sí, de gran formato, muy bonita la exposición. Está muy bien. Y bueno, regresando aquí a este día, que es el Día Nacional del Libro, que lo estamos celebrando hoy, aunque sabemos que es el 12 de noviembre, porque cayó en domingo, ¿eh? Sí, lo pasamos al día jueves, precisamente tratando de ajustar otras actividades que tenemos en la biblioteca, y bueno, pues decidimos que fuera pero aquí, el jueves. Ana María ya lo extendió del 9 de noviembre hasta el 14 de noviembre, que es una semana, prácticamente una feria de libros, ¿no? Entonces, pero también el día de hoy quiero recordar que es el cumpleaños de Luis Arturo Ramos, que es uno de nuestros miembros distinguidos de la editorial de la Universidad Veracruzana, fue director de la editorial de La Palabra y el Hombre y uno de los mejores escritores de Veracruz. Está cumpliendo 70 años, Luis Arturo Ramos, le mandamos un saludo. Nació, cuando la editorial nace, él tenía 10 años, entonces ahora tiene 60 años la editorial. Entonces le mandamos un saludo si nos está escuchando, Luis Arturo Ramos. Y también recordamos a Marco Tulio Aguilera, que acaba de obtener un premio, el Premio Nacional de Bellas Artes, por una novela, ¿no? Entonces, forma parte pues de esta gran labor de la editorial, de sus miembros distinguidos que la conforman, ¿no? Claro, y de Marco Tulio tenemos prácticamente todos sus documentos aquí, ¿no? En la biblioteca. Hasta ahí lo tienen aquí, porque luego viene a trabajar aquí. Sí, así es, aquí también lo podemos hablar en la mañana, estuvo por acá, ¿no? Así estuvo por aquí, así es. Así es. Oye, Y bueno, pues continuando con el programa de hoy, sí, pues sí, los invitamos a que participen por la tarde. A las 6 de la tarde tenemos precisamente la visita de la maestra Linda Calatayud, caracterizando a Sor Juana Inés de la Cruz. Todos los años lo ha hecho y bueno, no faltaba no podía faltar en esta fecha, ¿no? Tan especial. Y bueno, y claro, Germán, que nos va a acompañar también, acompañando. Sí. Y después vamos a tener la presentación del libro Reunión de Imágenes de Margarita Michelena. Uh-huh. Va a ser a las 7 de la tarde, y con eso vamos a cerrar el ciclo de actividades del Día del Libro el día de hoy. Y bueno, y obviamente con el remate, ¿no? Ahí cerramos todo las actividades por el día de hoy. Así es. Así se cierra el día de hoy, el Día Nacional del Libro aquí en la USB. También quiero recordar algo que mencionó Edgar García Valencia, que es el director de la editorial, hoy en la mañana, que estuvo también Octavio Ochoa Contreras, el secretario de la rectoría. Recordaba que en estos avances actuales tecnológicos de nuestra editorial, que ya se puede conseguir el libro electrónico, existe un catálogo muy amplio, ya se puede consultar a través de ebooks, pero también ya hay un convenio donde hay librerías de México, por ejemplo la Gandhi, ¿no? Donde uno puede, los que están en la Gandhi pueden consultar el catálogo de la universidad y pueden pedir el libro y se le puede imprimir y mandárselo. Y eso se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Sí, algo fabuloso, ¿verdad? Que antes sí, no se podía, uno ni lo podía imaginar, ahora ya lo podemos solicitar vía correo electrónico, ¿no? Sí. Y realmente eso ha sido una de las peticiones que nos hacen frecuentemente los alumnos de otras universidades, es eso. Oye, es que ustedes tienen tal libro en electrónico, ¿cómo lo puedo conseguir? Ya mandamos los datos de la editorial y es muy padre porque pues estamos teniendo la apertura no solamente local, sino estamos nacional y a veces internacionalmente. La Universidad de Colombia es una de las universidades que nos consulta mucho los recursos electrónicos. Uh-huh. Es interesante, ¿no? Cómo vamos ampliando nuestro la difusión de nuestros recursos documentales. Pues muy bien, además vemos que la USB se mantiene firme y está siempre muy agradable, siempre es un espacio en el cual uno disfruta estar acá, ¿no? Claro, y todos son bienvenidos, ya saben, un espacio abierto, un espacio de los universitarios que hay que disfrutar y todos son bienvenidos. Así es, algo que nos quieras decir finalmente, Martín. Pues nada más agradecer a Radio, agradecerle a Editorial, a la maestra Salazar, todos los que están participando en este evento el día de hoy. Digo, es un evento que se ha desarrollado con anticipación y bueno, invitar a todas las personas. Hoy ya tenemos libros en existencia antes de que se terminen, 10 y 5 pesos, que es una buena oferta. Y bueno, invitarlos a por la tarde a que nos acompañen a las actividades del Día del Libro aquí en la USB. Pues muy bien, Martín, muchas gracias y gracias por todo tu apoyo para organizar todo este día en especial del Día Nacional del Libro. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, dándole difusión y dándole realce a la biblioteca, ¿no? Muy bien, gracias, Martín. Para tener en cuenta. Bien, en la encuesta Campaña de Promoción de Lectura en la Universidad Veracruzana 2007, en este ejercicio consistió en hacer un cuestionario de 119 preguntas que fue respondido por 368 académicos, 792 estudiantes y 193 empleados, 86 funcionarios y 56 bibliotecarios de los 5 campus de la Universidad Veracruzana. Algunos de los resultados más relevantes fueron los siguientes. Aproximadamente 9 de cada 10 universitarios aseguró leer libros, principalmente de temas científicos, enciclopedias, textos escolares y novelas. Más del 95% dijo que ha leído menos de 10 libros en el último año, sin tomar en cuenta los relacionados con la escuela o el trabajo. Los universitarios entre 50 y 64 años son los que tienen mayor porcentaje de lectura, que son el 38%, en cuanto a la lectura de literatura de manera particular. Por ocupación, el personal académico es el que más lee literatura, que es el 35%. 7 de cada 10 universitarios dicen leer periódicos. Los más leídos son los diarios nacionales, 69%, mismo porcentaje que los lectores del periódico Universo de la Universidad Veracruzana. Quienes más lo leen son personal académico, que ocupa el 81%, y los funcionarios, que son el 83%. 7 de cada 10 universitarios dicen leer revistas. El porcentaje de menciones es mayor en los rangos de edad de entre 25 a 34 y de 50 a 64 años, y es notorio que las menciones aumentan conforme es mayor el nivel socioeconómico. Las revistas más leídas son las científicas, estamos hablando de nuestra Universidad Veracruzana, seguidas por las de entretenimiento, El personal académico es el que declara el mayor porcentaje, 73%, de lectura de revistas científicas. Los universitarios reportan como respuesta predominante que leen en todos los días de la semana. La noche es el tiempo preferido para leer, que es el 51%, y los periodos vacacionales sobresalen con el 50% en lectura entre las demás temporadas del año. 9 de cada 10 entrevistados de nuestra universidad dicen leer en su casa y 7 eligen la recámara como el lugar donde acostumbran a hacerlo. Más de la mitad de la comunidad universitaria declara que les gusta leer, pero al mismo tiempo, más de la mitad argumenta que no lee porque no tienen tiempo. El principal motivo para no leer es que encuentran más interesante la televisión, el internet, los videojuegos. El segundo motivo fue el alto costo de los libros. Más de la mitad de los entrevistados dijeron que compran los libros que leen. La forma de conseguir un libro en su mayoría en librerías, 59%, seguido de préstamo de algún conocido, 26%, y solo el 18% acude a las bibliotecas. Más de la mitad de los universitarios menciona haber comprado entre 1 y 5 libros el último año de esa encuesta que hizo la Universidad Veracruzana. Son las 14:53. Arte y cultura. Pues volvemos a invitarlos a que vengan esta tarde aquí a la USB para continuar con las actividades del Día Nacional del Libro. Ya lo dijo Martín Páez hace un momento. A las 6 de la tarde estará por acá Leyana Calatrayud, leyendo poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y a las 7 se presenta el libro Reunión de Imágenes de Margarita Michelena, con Brianda Pineda y Alfonso Valencia y Eloís Arenas también. Y antes de irnos rápidamente, le mandamos saludos a Luis Cuevas, que nos dice que manda saludos, felicidades por este inmenso y maravilloso, mágico mundo de los libros. En mi adolescencia llegué a leer hasta 60 libros por año y hoy sí leo arriba de 30 y es bastante. Se lástima que el remate de libros sea en la USB y entre semana. Muchos lectores no podemos llegar hasta allí por la lejanía y el trabajo. Pues sí, es que es el Día Nacional del Libro, por eso lo hicimos ahora. El lunes estaremos en Humanidades, allá van a estar también el remate de libros y nosotros ya nos vamos. Y agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, comandado por Ernesto Colinot. Y agradecemos también aquí a Antulio García, que está con nosotros, a Edgar Alan Hernández, también a Elidet Oviedo, y Germán Martínez Aceves también se despide de ustedes. Y mandamos estos micrófonos hasta Clavijero 24, donde está nuestra compañera Soledad Macías y donde continúa la programación normal de Radio Universidad Veracruzana. Gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.